Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Este mes de diciembre estaba previsto abrir el espacio donde reposarán las cenizas de Gabriel García Márquez. Sin embargo, esto se aplaza. Los detalles los tiene Darío Mar. La Universidad de Cartagena confirmó el lunes 7 de diciembre de 2015 que las obras de adecuación del lugar en donde reposarán las cenizas del escritor colombiano Gabriel García Márquez no serán finalizadas el próximo 12 de diciembre, por lo que la inauguración del lugar será en marzo de 2016. El rector de la institución educativa, Edgar Parra, aseguró que en el claustro de la Merced, sede alterna de la universidad encargada de financiar el proyecto, las obras iniciarán en diciembre y se acabarán a finales de febrero del próximo año debido a un retraso en la entrega de los planos del proyecto. El directivo afirmó en diálogo con la edición digital del diario El Tiempo que los allegados del escritor están muy sensibilizados, contentos y tienen la certeza de que el proceso sigue adelante. El proyecto, que incluye la adecuación del patio, la realización de bienales, la creación de una cátedra sobre Gabriel García Márquez y un recorrido por su vida, tendría un costo aproximadamente de $159,000. El autor de Cien Años de Soledad y ganador del Premio Nobel de Literatura de 1982 y murió el 17 de abril del año pasado en la Ciudad de México, donde vivió la mayor parte de su vida. Quito conoce al Señor de la Justicia de 450 años de antigüedad. La iglesia de San Sebastián, ubicada en las calles Loja y Borrero, en el centro de Quito, ha sido el escenario del descubrimiento de un cuadro que representa al Señor de la Justicia. El lienzo original fue encontrado cuando se realizaban trabajos de limpieza y tras hacer algunas pruebas se determinó que la pintura podría tener más o menos 450 años de antigüedad. Ana Narváez, restauradora del valioso cuadro, indica que una vez descubierta la obra se trasladó al taller y empezaron a hacer evaluaciones. La mayor sorpresa fue cuando al dar la vuelta al lienzo en la parte posterior había un documento que dice así: "Acabo de retocar este cuadro del Señor de la Justicia en 20 de abril de 1838 a devoción de la señora Tomás Alvear y lo pintó José Ignacio Aguirre". Tras dos meses de restauración, la presentación al público de este cuadro tuvo previsto realizarse en un acto masivo el pasado lunes 7 de diciembre, con la participación de la reina de Quito, Angie Vergara, y la vicealcaldesa de Quito, Anabela Hermosa. Las dimensiones de la imagen son de 2,9 y 1,55 metros y fue intervenida por un equipo de 7 especialistas. Ernesto León, padre general de la congregación Los Oblatos, ha señalado que la imagen es muy milagrosa, por lo que tiene fieles en nuestro país y en el Perú. México recuerda los 25 años del Nobel de Literatura, Octavio Paz. Le contamos cómo. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral, gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. La editorial Fondo de Cultura Económica de México ha preparado para el público la publicación de tres títulos que recogen lo mejor de la obra de Octavio Paz, esto en el marco de la conmemoración de los 25 años en haber sido declarado Premio Nobel de Literatura. Oficialmente será el 10 de diciembre cuando se cumplan los 25 años del premio. Por esto, la aparición de una nueva edición de El Laberinto de la Soledad, uno de los volúmenes más vendidos por este fondo, muestra el valor de los títulos del galardonado autor mexicano. De acuerdo con información difundida por el fondo, esta edición cuenta con una introducción y edición de Enrico Mario Santi. Retoma la versión revisada por Paz para sus obras completas e incluye postdata, la conferencia que Paz dictó a finales de los años 60 en la Universidad de Texas, y vuelta a El Laberinto de la Soledad, entrevista que entabló con el hispanista y profesor Claude Fell. Además, en coedición con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el libro Octavio Paz y el Reino Unido da cuenta de la historia y trayectoria del poeta antes, durante y después de su llegada a las tierras inglesas. Como un solitario combatiente. Verdad abrasadora. Aquí me empujas. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa.